Ópera prima en la cual su autor, Marco Vinicio Zabala Zumárraga, hace gala ya de una fluida y consolidada destreza técnica para entregarnos una serie de muy bien logradas historias. Cuentos en los que sus personajes, gracias a esa escritura embrujada que es la literatura, han abandonado su condición de entelequias para convertirse en seres de carne y hueso como nosotros, sometido a los caprichos de las más diversas pasiones, pero sin dejar de lado, bajo ninguna circunstancia, el humor y la ironía, que a mi modo de ver, son los ingredientes principales que condimentan con éxito el presente trabajo narrativo de Marco Zabala.